zarandeaba provoca el viva. Y para mirarla de atrás se daba vuelta toda la esquina. Y yo la quería encarar, ay, pero solo no me animaba. Fui a hacer el café, busqué a mis amigos y le encaramos el mar. Ven y Raquel, ven y con los muchachos. Ven y Raquel, te vas a divertir. Ven y Raquel, ven y no tengas miedo. Ven y Raquel, te vas a hacer feliz. Ven y Raquel, ven y con los muchachos. Ay, que te vas, te vas a divertir. Y las palmas de todos los negros arriba.